se viene Nosotros y los Medios con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Muy bien, a quienes le deseamos lo mejor para la jornada de hoy. Nosotros y los Medios no es una ficción, aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los Medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Vos sos inteligente, el jabón, el jamón. Yo creo que dice jabón, jabón. Mucho más. Martín Gómez está abriéndonos la puerta enorme del aire aquí en la Casa de la Provincia. Lo saludamos en este momento. Se vuelan todos los papeles. Se vuelan todos los papeles. Se vuelan todos los papeles por varias razones y de distintos modos. Le cuento, le informo. Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Me va muy bien. El jabón es más inteligente. Vení y votá. Si uno junta ambas afirmaciones, sería mejor que voten los jabones. Tal vez. O tal vez haya sido que no hubo suficiente jabón para votar, ¿no? Sí. Esperemos que no sea tarde. Sí, esperemos que todos podamos lavarnos las partes. Señor Iván Acasa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, un placer estar acá compartiendo este programa con ustedes. ¿Por? Sí, porque siempre es una gran sorpresa. Hay que enterrar. Hay cada gusto. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, esto se llama Nosotros y los Medios. Allá en La Plata está el señor Juan Antonio. Pero mira vos, de memoria ya lo tenía. Un abrazo para Juan Antonio y le prometemos que hasta las 2 de la tarde vamos a estar acá si él nos lo permite. Un beso a Perla de Amor y que esta vez no nos mencionó, che. No sé qué está pasando. ¿Tendrá información que nosotros no? Cada vez sabe cosas. ¿Sí? ¿Nos mencionó? Ah, ¿lo mencionó? Ah, muy bien. Ah, me la perdí. En las buenas y en las malas mucho más. Vamos, vamos, Perla. Yo lo que temía era eso. Y un día Perla va a decir, y ahora vienen los Gordillos y los Gordillos. Digo, los Gustavo y a la una un... ocurren otras cosas. En fin, Nosotros y los Medios, este programa que va por su número 227 en su quinto año de gestión. ¡Wow! Más de quinto. Sí, bueno, el quinto año de gestión. Sí. Estamos 5 y medio de casi. 2010, claro. De 2010 que estamos hollando el aire de Radio Provincia y dejándolo lleno de hollín como corresponde. Hasta las 2 de la tarde dijimos entonces Nosotros y los Medios, un programa que habla acerca de lo ocurrido en los beneméritos. Acá hay un error. 227 dice el peine. Sí. No, yo no sabía que era una palabra en italiano, era el 27. El cacho. Traducido es el peine. No, el cacho quiere decir otra cosa. Usted es muy mal hablado, Bulla, y sobre todo muy italiano, así que no. Y no quiero que con el 28 me diga. Te voy a decir. ¿Cómo es que dicen las montañas? No sé qué. Los cerros. No son los cerros, son los senos. 27 es el peine, o vaya uno a saber qué distrito corporal, dice Gustavo Bulla. O por ahí le sobra una letra. Tal vez, la P, es el EINE. Si usted tiene una profesión y quiere jugar al 27, pues esa profesión debe ser la de peluquero. Qué feo soñar. Peluquero. No quiero ser monotemático, pero para mí sería una pesadilla soñar con algo que en consecuencia me mande a jugar al 27. Sí. Preferiría siempre jugar al 28. También es, en tanto animalitos, la vicuña... La vicuña. Y en cuanto a nombres, usted quiere ponerle un nombre a alguien que nació hoy, pues le corresponde el nombre Eusebio. Muy bien. Por la lotería, por la quiniela. Por... ¿O será San Eusebio? No creo. ¿No? No creo. San no creo. Eusebio Poncela. Tal vez, vaya, no sé, en realidad no tenemos la menor idea. O San Eusebio la Pantera Negra, aquel que deslumbró cuando para... Portugal, el Mundial del 66. Sí, usted ni siquiera había nacido. Yo cada vez me acuerdo de sucesos más anteriores y no me acuerdo de lo que acabo de decir. Eso le llama... Eso se llama vejez. Vejez, sí, así es. Eusebio, sí, Eusebio Poncela, Eusebio... No tengo ningún otro Eusebio, aparte de el Eusebio... Sí, lindo nombre. Sí, tiene muchas vocales. Sí. Pocas consonantes. Sí, sí. Un hombre que tiene más vocales que consonantes, largamente, digamos. Sí. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque somos así, porque estamos nosotros y los medios, porque vamos hasta las 2 de la tarde. Porque estamos en veda. Porque tal vez estamos veda. Sí, estamos en veda. Vedado, campo feijo. Veda lo que va a pasar. Estamos tal vez transitando los últimos programas de este tal vez no. Hermoso esquicio, tal vez no. Tal vez. Dependerá de doña gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que dice, yo quiero que. Va a poner el dedito y va a decir, esto muchachos. Se quedan. Se quedan, o va a decir, estos muchachos se van. O por ahí o no dice nada. ¿Quiénes son estos muchachos? Claro, claro. Por ahí no dice nada. Por ahí no dice nada directamente. ¿Y entonces qué hacemos? Y ¿nos quedamos o no vamos? Nosotros venimos hasta que... Como llegamos hasta estos 5 años, permaneceremos. Compulsa para los oyentes de Nosotros y los Medios. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? 0800-222-1270. Mire, están reventando el teléfono que nos vayamos. ¿Sí? Están reventando a martillazos el teléfono incluso. 0800-222-1270, el teléfono de la vía de la comunicación. Pueden llamar y contarnos lo que tengan ganas. También tenemos un mail que es nilmedios@gmail.com. Siempre que decimos nilmedios es NYL Medios, nilmedios@gmail.com. El Twitter también es @nilmedios y en nuestro Facebook búsquenos como Nos los Medios. También tenemos un blog que después dentro de un rato van a estar subidos este programa, como están todos los programas. Blog que se va a valorizar con el paso. Ahora sí, ahora todo el que decía, ah, el blog ese. Vamos a hacer un programa de culto. Sí. Un programa oculto. También le sobra una letra a culto. Sí. Sí. Sábado 28 de noviembre de 2015, comenzamos este Nosotros y los Medios, comenzando recordando otros 28 de noviembre. Ay, papi. ¿Bailamos? Me compromete. ¿Trajo la manteca? Traje, tengo ahí la heladerita. ¿De qué hablan estos muchachos? Dicen los que están del otro lado. Sí. Y que estamos hablando de este tema que está compuesto e interpretado por el señor Gato Barbieri, más conocido, más bautizado como Leandro Barbieri, conocido como Gato, nacido allá en Rosario en 1932, un día como hoy. Un 28 de noviembre de 1932 nacía Leandro el Gato Barbieri, que de chiquito se dedicó a la música y le gustó el jazz, le voló la cabeza un par de temas de Charlie Parker que escuchó y se dedicó a el jazz con saxo a full. Allá por los 70 se dedicó un poco al rock y empezó a hacer música para películas. Este tema particularmente es tal vez su obra más famosa, popular, ya que es parte de la banda de sonido de un espantoso film de Bernardo Bertolucci, Último Tango en París, con una María Schneider preciosa, un Marlon Brando muy bien y un argumento berretita. Pero había una escena de la manteca que quedó para la posteridad. No, y aparte, claro, era una película que estuvo mucho en Argentina, por lo menos, mucho tiempo prohibido. No, en Uruguay creo que también. Entonces le dio una trascendencia que por ahí su contenido no tenía. Uno que era muy chiquito en esa época, llegó a los 80 pensando en El Último Tango en París como, wow, qué película será, qué importante. Cuando ve, incluso cuando ve la famosa escena de la manteca, donde le cuento a los que no la han visto todavía, no se ve nada en la escena de la manteca. No, sugerido. Es una escena que se supone lo que pasa, y Marlon Brando se ocupa de... el personaje de Marlon Brando se ocupa de hacerle recitar a la chica mientras tienen su relación sexual, decir, soy la Iglesia Católica, soy la corporación de no sé qué, una metáfora bastante pavota, la verdad. Pero bueno, de los 70 también eran otros tiempos para el cine. Y este era el tema que le daba ambiente a El Último Tango en París. creado e interpretado por Leandro Barbieri, por el Gato Barbieri, uno de los grandes músicos argentinos que anda por ahí por Europa haciendo sus cosas, anduvo medio guardado. Sí, está en una versión improvisada, más yacera que la... que la propia que la película. Se escucha en la película, que es más melodiosa. Tuvo algunos problemas en el cuore y estaba muy afectado por la muerte de su mujer, así que durante los 90 el tipo se guardó y no apareció por ningún lado. Después, en los 2000, volvió a aullar los escenarios. Leandro Gato Barbieri está cumpliendo, ¿cuánto dijimos? 83 años. Dame 83 para el Gato Barbieri y pasamos al siguiente recordatorio. ¿Cómo estamos? ¡Esa! La música y el cine, ¿eh? La mia mano descudao e la geografia imparao. Estamos escuchando a Don Fred Bongusto con un tema que se llama Malicia. Malicia, que es el título de la película más famosa de una mujer que nacía un día como hoy. Un 28 de noviembre de 1941 nacía doña Laura Antonás. ¿Dónde nacía? En Pola. ¿Dónde queda Pola? En ese momento quedaba en Italia. Sí. Pero en ese momento, porque en realidad él estaba dentro de la península de Istria, que perteneció históricamente a Croacia, Yugoslavia, esas cosas, y que después volvió a pertenecer, hoy pertenece a Croacia, Yugoslavia. Así que fue italiana de casualidad. Istria era una península donde todos los... el norte y las orillas eran italianos y todo lo de adentro eran yugoslavos, croatas, etcétera, etcétera. Queda ahí al toque de Trieste, ¿ves? El lugar donde no se sabe bien si uno es tano o yugoslavo. Bueno, ahí nació doña Laura Antonás, más conocida como Laura Antonelli. Sí. Protagonista preciosa de aquella famosa Malicia, y luego hizo una continuación en el 2000. Sí. Laura Antonelli, que le gustaba mucho estudiar, pero no le daban demasiado bola a los padres, entonces se dedicó a hacer gimnasia y a perfeccionar su cuerpo, y es lo que muestra luego en casi todas las películas que hizo. Sí, le salió bastante bien. Laura Antonelli, entonces, nacía un día como hoy, ya fallecida. Hace relativamente poco, protagonista de Malicia y de muchísimas otras películas de aquella época de oro italiana. De las bombas italianas de los 70. De las bombas italianas de los 70. En el 91 le encuentran, al parecer, la policía le encuentra cocaína. ¿Qué año falleció? El 22 de junio de 2015. El 22 de junio. De cuenta que ella estuvo 10 años batallando para que le sacaran el proceso, finalmente la dejaron libre de culpa y cargo. Laura Antonelli, entonces, nacía un día como hoy, dijimos, de 1941. O sea que... un bacho para... 74. Laura. Estaría cumpliendo de aún con una comida. Laura Antonelli, vamos al siguiente recordatorio. Un bacho para Laura. Y es curioso. Seguimos con la música del cine. Seguimos con música de cine. Yo soy tu amigo. Porque este es un programa de biógrafo. Qué expresión juvenil que tengo. Estamos escuchando la canción que sirve de telón de fondo a la enormemente famosa película Toy Story, en su versión castellana, que sí, claro. No fue compuesta de este modo. Pero fue compuesta por un tipo cuyas canciones en realidad se resistían a tener éxito porque hablaba todo el tiempo de sexo, del poder, de la corrupción y esa clase de cosas. Estamos hablando de el diario Crónica. Más o menos. Estamos hablando de Don Randall Stuart Newman, sí. Más conocido como Randy Newman. Aquí en la Argentina conocido porque Calamaro, en el tema Victoria y Soledad, dice que era que Victoria y Soledad eran como Randy Newman, como la canción de Randy Newman sin la coca. Es una canción de Randy Newman donde dice que el tipo está solo y se toma un whisky y después se toma el último pedazo de coca que tenía porque estaba pensando en la mina. Ahí conocimos que había alguien, digo, los ignorantes de siempre, conocimos que existía alguien llamado Randy Newman, y resulta que nacía un día como hoy. Sí, muy conocido en el mundillo del cine. Ha hecho innumerables bandas de sonido para películas y últimamente se ha afincado ahí en los estudios Pixar, lo cual sospecho que le debe estar dejando alguna que otra retribución. Y entre otras cosas se llevó un Oscar el tipo porque hizo la música de Toy Story, de Toy Story 2, de Bichos, de Monstruos, Sociedad Anónima, de Cars. Ah, de Monster Inc. también. Sí, de La Princesa y el Sapo, y las canciones de la película James y el Melocotón Gigante de 1997, igual no tengo ninguna noticia. Pero el tipo que todas hacía... las películas que mira Bulla. Claro. Uno tiene idea de esas películas según la edad de los hijos. Exactamente. Si no, no se entera nunca. Yo voy a empezar a recordar nuevamente, a enterarme nuevamente de las películas para niños en un par de años. Sí. Randy Newman, entonces, es quien nacía un día como hoy de 1943, está cumpliendo 72 años para don Randall Newman, o Randy Newman, como es más conocido. Y basta para mí, basta para todos. El último recordatorio del día de hoy es para don Matt Cameron, nacido en 1962. ¿Quién es Matt Cameron? El batero de Pearl Jam. El hijo de... El hijo del viejo Cameron. El que hizo Titanic, ¿cómo es? James Cameron. James Cameron. O de Cameron Mitchell. Cameron Mitchell. De Gran Chaparral. Sí. Sí, la vejez. O Cameron, había una marca, tercera marca de ropa deportiva. Ah, mire usted, o de Cameron Díaz. Cameron Díaz de primera marca. De primera marca. Ya un poco pasada, la verdad. Pero en fin, 1962 nacía... Yo que tengo 51, nunca taxi. Un amigo, Negrito González, que ya no está, decía cuando estábamos en un bar y entraba una mina, y uno la miraba y decía esas cosas que hacemos los tipos, y yo decía, el negro, yo dije, mira, tú digas, pero negro, ese mina es un 6, yo soy un 4. La autocrítica ante todo. La conciencia de, bueno, yo estoy parado acá y bueno, lo que venga, viene bien. Matt Cameron es el baterista de varias bandas, entre otras de Pearl Jam, que es lo que estamos escuchando en este mismísimo instante, con el tema Urban Flower. Un hit de Pearl Jam. Estuvieron hace poco en el Estadio de La Plata. Claro. Y estaba cumpliendo 53, don... Sí, este muchacho más del 62. Encima es más chico que yo, por 2 meses y medio. Recordamos entonces el cumpleaños, mandamos un feliz cumpleaños a don Matt Cameron, a todo Pearl Jam, y nos vamos derechito a la mismísima ocasión del programa de hoy. Y si usted piensa en extraños laboratorios, piensa en viejas películas de terror, blanco y negro, en probetas de los cuales salen humo de distintas clases, uno piensa, por ejemplo, en el cine expresionista alemán, sí, y en el gabinete del doctor Caligari. Sí, señor. Y aquí tenemos otro gabinete. Sí, que no es el que acompañaba a Caroso y Narizotta, el profesor de gabinete. El compañero profesor Pacini, de apellido. Era muy lindo en los 90 verlo participar de movilizaciones peronistas. Este es el profesor Gabinete. Tampoco el gabinete en este caso remite a esos lugares con biombo donde hay una camilla en el medio. Aunque es posible que haya. Donde se realizan tareas kinesiológicas, masajes y tal. Exactamente. De todo tipo. ¿Qué? Tal vez haya alguna camilla donde acostarse, porque algo nos dice que vamos a terminar todos acostados de ciertas prácticas. Pero habemos gabinetus. Sí. El próximo gobierno. La primer promesa cumplida por el presidente electo Mauricio Macri, que no lo hemos dicho, ya es sabido, el último domingo. Promesa que nadie de sus votantes, o nadie, buena parte de sus votantes esperaba que no cumpliera. Claro. Es muy gracioso hablar con la gente que votó, porque por si alguien no se enteró, ganó las elecciones el PRO en el último balotaje por escasos 2.5 puntos, pero la ganó. Sí. Y no habla con la gente. Cambiemos. Cambiemos en realidad. Sí, pero lo que pasa es que porque de inmediato, no es lo mismo, de inmediato ¿no? se tiró, se dio un baño de humildad, digamos, pero ahora por ahí y Elisa Carrió, con lo cual de quedó, el quedó pro. Solo el pro. Sí. Claro. En fin, qué lindo lo de Sanz, ¿no? Sí. Llevar un partido centenario a derechito a la zanja más espantosa e irse. Sí, desde el punto de vista pragmático han logrado obtener muchos cargos en intendencia, dos gobernaciones y demás, pero hoy el perfil de la UCR es difícil de dibujar. Difícil de dibujar. Decía que muchos votantes, de algunos votantes de Mauricio Macri, cuando le decía, pero muchacho, va a devaluar, va a decir, eso lo dice ahora en campaña, no va a hacer eso. Bueno, esa es una promesa para seducir. Claro, para seducir a... Sacar los subsidios a las tarifas, claro, es demagogia. Totalmente, como todo el mundo sabe, el pueblo argentino es masoquista, entonces hay que seducirlo de ese modo. Te voy a dar 200 latigazos. Claro. En fin, pero bueno, cuando le preguntaban quién va a ser su ministro de Economía, que los tenía escondido ahí como los puchos. Sí, sí, claro. Estaba comentando la serie de los puchos, ahí lo tenía Jova. Hay alguno en el baño y otro abajo. Los tenía los economistas y al final están todos, ninguno quedó fuera, incluso gente que uno ni siquiera sospechaba. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los nombres una vez que, sí, que tengamos un pequeño panorama de ellos. Sí, sí, porque a mí me cuesta recordarlo, me bloqueo. Escuche. Jefe de Gabinete, quien les habla, Canciller Susana Malcorra, Ministerio de Interior Rogelio Frigerio, Ministerio de Hacienda y Finanzas Alfonso Pratgay, Ministerio de Educación Esteban Bullrich, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, Ministerio de Salud Jorge Lemus, Ministerio de Producción Francisco Cabrera, Ministerio de Agricultura Ricardo Burjaile, Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Ministerio de Turismo, Gustavo Santos, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, Ministerio de Ambiente, Sergio Berman, Ministerio de Ambiente, Sergio Berman, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley, Ministerio de Cultura, Pablo Aveluto, Ministerio de Cultura, Pablo Aveluto, Ministerio de Defensa, Julio Martínez, Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad. Además, el secretario general de la presidencia será Fernando de Andrés y algunos otros cargos, algunos de los cuales van a estar en el gabinete. El responsable del Plan Belgrano, como saben, es una de las promesas de la campaña, será José Cano. El responsable del sistema de medios públicos será Hernán Lombardi. Propondremos como titular del AFSCA a Miguel de Godoy. Como titular de la FIP a Alberto Abad y como titular del Banco Central Federico Sturzenegger. Tira la cadena. ¡Ah, la pelota! Sí, a esto habría que sumarle que ese día por alguna desavenencia no pudieron nombrarlo. Finalmente el ministro de Trabajo es Jorge Triaca, hijo. Cuya profesión es hijo de Jorge Triaca. Hijo de Jorge Triaca, que a su vez era hijo del secretario general del Gremio del Plástico, del cual él heredó sin haber trabajado nunca en ninguna industria del plástico. Ah, no tenía eso. El viejo Triaca que uno conoce. Sí, Jorge realidad... Triaca que está muerto. Sí, pero... sí. Sí. Aquel famoso traidor. El famoso Triaca menemista. Sí, era... sí, y previamente el que declaró junto a Baldassini que no tenía noticias de trabajadores desaparecidos en juicio a la Junta. De aquello. O sea, pero ese Triaca no había laburado nunca en los plásticos. No, decían que lo había heredado del padre, que no, había sido secretario general. Y este muchacho tampoco. Y es más, si uno lo escucha hablar, el mejor de los casos debe ser gerente de una empresa de plástico, pero claro, no trabajador. Y el otro, que por el cual muchos temíamos sobre su integridad física, moral y demás, Carlitos Mercoñán, finalmente lo nombraron como presidente del Banco Nacional. Estaba vivo, estaba sano. Está vivo y lo pusieron en el Banco Nacional. El Banco Nacional, así que está vivo y coleando. Y según dicen los analistas, está ahí haciendo banco. por si a Prat Gay le va mal, va a tener que tomar algunas medidas demagógicas, como decíamos antes, sí, sí. Aumentar todas las tarifas de los servicios públicos, devaluar, tratar de ponerle límite a las paritarias, bueno, una serie de cosas. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, si quieren pronunciarse acerca de la continuidad o no de este programa y de la posible continuidad o no de... ¿no? Ah, bueno, del mismísimo gabinete en marcha. La sorpresa, algunas sorpresas hubo, pero la sorpresa fue este muchacho, el de cultura. Abelluto. Pablo Abelluto, Abelluto. Sí, ya unos días antes se había... No digo sorpresa porque uno se empezó a enterar de sus antecedentes, no sabía, uno no sabía ni quién era, claro. Y después descubrió que tiene un golpe de estado preferido, Pablo Abelluto. Ah, ¿cuál es? La Libertadora. Ah, muy bien. Muy bien. Ya que él y muchos más hubieran estado de ese lado, afirmaba hace un año nomás tuiteando con otros muchachos. Sí, también hay varios tweets que aparecieron bastante desafortunados de este muchacho, que se ve que en ese momento ni soñaba con que iba a ser ministro y que alguien se lo iba a recordar, diciendo que una de las cosas, de las peores cosas que le había legado la dictadura a los argentinos, ah, sí, era Juan Cabandía. Lo cual podría lo pinta como un cínico, un sorete y demás hierba, digamos, siendo el ministro de Cultura, bueno, de la Nación. Yo lo conocí de chiquito y era cínico ya. En el año 86. No, sí, es que esos tipos fueron cínicos siempre, siempre hicieron la buena. Año egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, se considera como buena parte de ellos, que está 10 centímetros, 15 centímetros por encima, claro, de la media. Pertenece ya a la clase dirigente. Bueno, pero en aquel momento, plena primavera democrática, retorno de la democracia y demás, en la carrera de comunicación muy nuevita de la UBA, tenía una agrupación que se llamaba Movimiento Escéptico de Comunicación. Ah, este era posmoderno, era posmoderno antes que se hablara de la posmodernidad. Pero mira, ahí lo tenés a Abelluto. Después hizo carrera en, fue un alto cargo de Planeta, de la editorial Planeta, fue liquidador de la revista El Gráfico, con lo cual hay muchos trabajadores de prensa que lo recuerdan, lo llevan en sus oraciones. Sí. Y últimamente se estaba desempeñando a cargo de los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pablo Abelluto, entonces. Sí, y después está la cuestión de ya anticipándose 2 años, la propuesta de una persona para estar presidiendo la AFSCA. Sí, sí. Es curioso, digo, porque ya tiene presidente la AFSCA, sí, ¿no? Sí. Y según la ley, tiene que es 2 años más de mandato. Y propone, según la ley, no. Y proponen a otro que muchos pensaban que iba a ser el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad, lo proponen para un organismo que no existe desde el año 2009. Que es el Sistema Nacional de Medios Públicos. Claro, exactamente. El sistema, lo que existe es Radio y Televisión Argentina, que la ha creado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y cuyo titular... Tristan Bauer, estaba viendo si estaba. Ivana siempre está atenta. Tristan Bauer tiene exactamente el mismo mandato que Sabatella a cargo de AFSCA, es decir, hasta fines de 2017. Justamente para evitar que cada ejecutivo inmediatamente nombre. Sí, no es un error, sino que está hecho con él, como se dice en estos casos, el legislador quiso que hubiese garantizar mayor pluralidad si eventualmente había cambio de gobierno de acá y en adelante, ¿no? Porque una ley es pensada para... Expliquémoslo porque puede haber alguien que no termine de entenderlo. La pluralidad se garantiza a partir de que el director de AFSCA, como el director de RTA, de Argentina, RTA, no son, en el principio de un gobierno, parte integrante de ese ejecutivo. Vienen de antes y se quedan 2 años. Y el siguiente tampoco va a ser del gobierno siguiente. ¿Se entiende? Este escalonamiento que lo propone, lo dispone, lo ordena la ley. Es más, el, oiga, el, la ley. En el momento del debate, con mucha menos presencia política que la actual, me refiero al PRO, pero ellos señalaban que una de las críticas que le hacían a la ley era que tanto AFCA como RTA eran de, eran demasiado oficialistas, así que yo. Bueno, ahora tienen la oportunidad de tener de tener un AFCA y una RTA plural. No oficialista. Y sin pero embargo, parece que no les gusta. No les gusta, no les gusta. Es raro, ¿no? Es decir, que asumieron como ninguneando la ley. No, legal. Sí, directamente. A uno le queda siempre la duda en estos casos de si no se tomaron el trabajo de leerla, si la leyeron y se la pasan por ahí. Están desactualizados. La verdad que. Yo juraría que es la primera opción, ¿eh? Sí. Creo que estos muchachos sienten por todo lo que provenga del gobierno nacional y que no los afecte directamente de inmediato, una aversión tal que hacen de cuenta que no existe. Claro. Entonces pretenden desempeñarse, pero hay que recordarles que hay una ley. Son negadores. Sí, sí. Ahora, en cuanto al Dream Team económico. ¿Y usted qué sabe con respecto al AFSCA? Una última consulta, porque. Para si supongamos que don Martín Sabatella dice: yo me voy a tomar unas vacaciones en Nepal. Métanse la AFSCA. ¿Hay que nombrar un nuevo director o asume el siguiente en el escalafón que ya está? No, tiene que nombrar uno nuevo para completar su mandato. Es decir, en este caso, si por acuerdo, por hastío, por lo que fuese, Martín Sabatella, que parece, por las expresiones públicas que hizo, no parece estar decidido a eso, si él decidiera renunciar, el nuevo presidente Macri debería postular a alguien que lo complete su mandato hasta fines de 2017. Y recién en 2017 postular a uno por cuatro años. O sea que de esa manera tendría... ¿Qué es lo que pasó cuando Sabatella reemplazó a Santiago Aragón? Exactamente. O sea, si eso ocurriera, él tendría sus cuatro años de gobierno con un presidente de AFSCA propuesto por Macri. Sí. Bien. Bueno, eso es una cosa. Después tenemos el Dream Team económico. Tenemos, anote. Brad Guy, sí. Ministro de Hacienda y Finanzas. Le cambiaron el nombre. El santiagueño, sí. Fanático de la chacarera. Sí, sí, sí. Después, gran bailador. Tenemos gran bailador. A Sturzenegger. Banco Central, que está, le cabe en la general de ley, o peor que a lo de AFCA que acabamos de decir, porque el Banco Central, hay todo un mecanismo parlamentario que tendrían que hacer para lograr que el actual presidente Vanoli dejara de ser el presidente. Pero bueno, lo postulan a Sturzenegger. Un hombre de un gran dominio del idioma inglés. Sí, Carlos Melconian, como dijimos, Banco Nación. Un hombre con un gran dominio del idioma suahili. Armenio. No sé que habla. Después tenemos al nieto de Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio Nieto como ministro del Interior. Es decir, está todo, la flor y nata de... Falta Expert, que injustamente ha sido dejado de lado. Por demasiado fanático y bueno, están todos. Y Patricia Bullrich en seguridad. Después tenemos a Patricia Bullrich en seguridad, una eminencia, y otra eminencia en medio ambiente, que es el Rabino Berman. Ah, claro, alguien que toda la vida se ha ocupado del medio ambiente, sí. Que tiene toda una trayectoria. Sí, que dijo que va a llevar adelante la línea que está planteando el Papa para el medio ambiente. Incluso que se convertiría a la fe católica. Después, amigos de la infancia, de la adolescencia, lo cual habla bien de don Mauricio Macri, si no fuera que se van a quedar con el país. Sí, sí. Lo tenemos a Cabrera. Cabrera es un amigo de Macri que va a un ministerio de la modernización que... Yo, si fuera yo a los compañeros de ATE, a los compañeros de UPCN y demás gremios estatales, le diría que apoyen sus traseros contra la pared, porque cuando se habla de modernización del Estado... Ya sabemos. Es derecho viejo. Cabrera viene de ser fundador de la FJP Máxima. Ah, mira qué bueno. CEO y fundador, y después de otro. Nombre con iniciativa. En el equipo económico también está el CEO actual de Pharmacity, de apellido Quintana. Ajá. También está ahí. Y el que está detrás de todo esto, sin ningún cargo, pero parece ser que va a manejar los hilos de la obra pública para él, es Nicky Caputo. Gran amigo de la época de Cardenal Newman y beneficiado en el caso de la ciudad con 1.000 millones de obra pública concedida. ¿qué no le podrían dar a nivel nacional? Quiero recordar que Pratt Guy era CEO del City Morgan. JP Morgan y el apoderado de la cuenta de la familia Fortabat, encargado de tener cuentas no declaradas en Suiza y demás. Este es un gobierno de CEO. Sí. Hay quienes dicen el gobierno de los chetos y otros dicen el gobierno de los CEO. Mira vos. Yo no sé por qué se pelean. Si pueden ser. Los CEO normalmente son chetos. Dicen que hay un run run que se va a crear un nuevo ministerio, el Ministerio de Familia. ¿Sí? Sí, lo tienen nombrado a un dentista de La Plata. Ajá, muy bien. Que dice que se va a sentir como en casa. En ese lugar. Pero ya hablamos mucho. A la nueva ministra de Desarrollo Social y el tema de Carolina Derechos Humanos. Stanley. Hija de Stanley, el que fue presidente del Citibank argentino. Y ex Puma. Toda gente linda. Sí, toda gente. Qué lindo, ¿no? Qué suerte. Toda gente bien. No sé si sabemos de algún antecedente en materia de derechos humanos, Garabano. Él es el ministro de Justicia, actualmente es procurador, tiene un cargo judicial en la ciudad. Uh-huh. La que hoy leí, pero para derechos humanos, no en la nación, sino en la provincia, parece que María Eugenia Vidal se lo había ofrecido a Graciela Fernández Mejía. ¡Pingo! Estamos todos por ir a video. Vamos a escuchar el próximo audio. El próximo audio, porque esta transición está muy difícil. A ver. Escuche. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Voy a aprovechar estos pocos minutos, Mauricio, de dos preguntas importantes. La primera tiene que ver con la reunión de esta tarde de noche con la Presidenta de la República. ¿Cuál es tu expectativa, si es que tenés alguna? Que sea una reunión cordial y que nos facilite la transición. No es tan complicada en términos de esfuerzo de convivencia porque es corta. Así que lo que espero de esta reunión es una apertura, que podamos empezar a interiorizarnos de la situación, porque si hay una crítica que he hecho que perdura, por más que la campaña terminó, que hoy estamos en un nivel de desinformación muy grande en términos de la realidad económica. Muchachos, muchachos, vengan pronto, escuchen lo que dice el diario. A ver. En esta transición tenés que ir a negociar esa lógica de la transición. Pero, ¿a vos te parece que es negociable el hecho de abrir los ministerios previo a la selección de ministros? Y mirá lo que te pasa, no te lo abren. Bueno, está bien. Pero mirá lo que pasa. Una pena, porque con todo lo que hizo la presidenta se va a ir recordada por este capricho insostenible. Vos me causás gracia. Bueno, reíte. ¿A vos te parece? Pero te divierto, reíte. Pero que el análisis... Pero vengo a divertirte, no entiendo política. Te causo gracia, la verdad que bueno. Es una simplificación la que estás haciendo. A mí me parece que es descalificante decirme que te causo gracia. Me encanta causar gracia, digamos. Pero la verdad que... No tenés fuerza. Tiene obligación. No tenés mayoría. Estamos para discutir Vanoli, Gil Carbó y Sabatella, si querés. Pero no la transición, Reinaldo. O tenés fuerza para hacerlo. Sí. Si no tenés fuerza, tenés que ir a negociar. Pero no la transición. No se negocia esa transición. ¿Cómo es que no se negocia la transición? Tenés diferencias políticas insalvables. Ahora, vos vas a negociar. Tenés que negociar, no entender nada. Entonces no sé para qué estoy acá, no entiendo nada. ¿Y no sé? ¿Qué querés que te diga? De política no entendés. No entiendo nada. ¿Y de política no entendés? Bueno. Si vos no entendés que la política es negociación, no entendés la lógica de la política. ¿Qué posición tan kirchnerista que estás teniendo? No, porque la lógica kirchnerista es... Y sí, es descalificar al otro y si no entendés nada. No me califiques porque sabés que no es así. Vos me estás calificando a mí, que no entiendo nada. Estoy diciendo que no entendés. Bueno. Pero la política es negociación. Entonces no hablo hasta que me toque, qué sé yo, hablar de un tema que sepa. Esto se va a poner feo. No se pongan así, muchachos. Se puso feito, ¿Vio lo que es la grieta? Sí, la grieta. Sí, de eso se trataba. Está brava la grieta. Una pelea ahí terrible. Por si Cristina tenía que ponerle alfombra roja a Macri. O si Macri tenía que ir con una dosis de humildad, ¿no? Porque, para poner en contexto esto... Fue el mismo martes que lo recibió de esta semana la presidenta, y dos horas antes el que dicen que va a ser de medios públicos o RTA, Hernán Lombardi, decía que le iba a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner. Uh-huh. O el mismo Macri, en todas las conferencias de prensa que dio después de a imponerse en las elecciones, decía que el gobierno sigue mintiendo, que esto es una mentira. Es complicado que a uno le digan por los medios que sos mentiroso y después te vayan a ver para decir, bueno, a ver cómo arreglamos. Claro. Ayer alguien me decía, tenía la tesis de que la Presidenta de la Nación había convocado a Macri solo para que cuando entrara a decirle, ves, todavía gobierno yo, vos tuviste que venir a verme, ahora claro. Te podés ir nomás. Claro, pero digo, finalmente ayer se reunieron Peña con Aníbal Fernández y se fueron reuniendo todos, y pero bueno, hicieron este ruido. Creo que están seteados 12 años de oposición acérrima, no sé de qué se trata, pero me opongo y demás. Les va a llevar un tiempo a ellos, a los Majul, a los... Sí, sí, darse cuenta que tienen que gobernar. A los Longobardi y demás, ¿no? Y producir tareas ejecutivas. Claro. Después van a tener que salir a atajar penales cuando hambren al pueblo argentino. Es que eso por ahí es lo interesante de este desembarco de empresarios y de CEOs en el Gabinete Nacional. Si no se la ponen de sombrero en 20 segundos, van a empezar a aprender de política los muchachos. Claro. Porque estos muchachos no hicieron política nunca. No. Van a empezar a entender de qué se trata la política. Y bueno, es un aprendizaje. El problema es que vamos a recibir los prejuicios todos nosotros. Sí, que la pasantía la pagamos nosotros. Claro. En fin. ¿Qué tenemos? ¿Tanda tenemos, no? Sí, vamos a la tanda a ver si después volvemos con los audios que nos quedan. Dale. 221-411-2175. Línea WhatsApp de Radio Provincia. Escribinos, comentá y opiná. 221-411-2175. Anotalo de una vez y escribinos siempre. Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia, Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. Robert Schumann, el músico poeta, el prototipo del romanticismo alemán, escribió un concierto para piano y orquesta que... Radio Provincia saluda a Simplemente Clásica y a su conductora Viviana Toledo Ubiña por el premio UBA Segunda Mención a la divulgación de contenidos educativos en la categoría Producción Radiofónica Rubro Educación, otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Apreciemos entonces este movimiento y escuchemos atentamente cada uno de los detalles. Felicidades. Simplemente Clásica. El fútbol grande se juega en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia de Buenos Aires. Viví un super sábado de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. El Lobo y el León quieren un lugar en la Sudamericana 2016 y van por un triunfo en la serie final de la liguilla. El mejor fútbol con el mejor equipo. Desde las 17, Olimpo, Estudiantes, seguido Lanús, Gimnasia. El Lobo y el León tienen un lugar en la Sudamericana 2016. Seguilo en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio de toda la vida. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza. Espacio publicitario. Seguimos en Nosotros y los Medios hasta las 2 de la tarde, va esto. Escuchábamos la tanda recién, así que vamos a continuar con el programa. Sí, veníamos de hablar de la democracia, del voto y demás, y un diario que ha hecho gala de fe democrática siempre ha sido el diario de los Mitre, el diario de la Nación. Por supuesto, un diario, el diario. Bueno, lo invito... Así como el Nacional de Buenos Aires es el colegio, la Nación es el diario. Lo invito a escuchar una nota editorial, un par fragmentos y algunas repercusiones que tuvo que nos hacen conmover hasta las lágrimas. ¿Referido al nuevo gobierno? La importancia de fortalecer la democracia y todo eso. Ah, bueno, a ver, quiero escuchar. La Nación, diario La Nación, canta verdades. La Nación, todo se encuentra en La Nación. Mira, fíjate, dice textual, un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez y para siempre, dice esto el editorial de La Nación, afirma el matutino que citando a la senadora Norma Morandini agrega con cinismo, la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras, no se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país, dice también el diario de La Nación. El vergonzoso padecimiento de condenados, están hablando de delitos de lesa humanidad que hemos sufrido en la República Argentina, procesados e incluso desospechados de la comisión de delitos cometidos durante los años de represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. La Nación. Quiero repudiar la terrible, deleznable, detestable, antidemocrática y mierdosa editorial del diario La Nación. No sé si lo leyeron, si tienen oportunidad, lean, para aprender lo que es hacer una editorial antidemocrática. En una editorial donde hoy La Nación pide la libertad de 300 represores, de 300 asesinos, de 300 hijos de puta, bajo la excusa de que son viejitos. Además, hoy... con toda maldad y alevosía, porque por un lado, obviamente, pone presión al nuevo gobierno, por suerte hoy rápidamente dijeron, siguen los juicios de lesa humanidad como deben ser, no prescriben, nunca. Y por otro lado también le dio excusa a aquellos que creen que este nuevo gobierno va a ser un gobierno de derecha y no se le va a dar bola absolutamente a los derechos humanos. De tan mala leche que tenemos que repudiarlo todos. Acá no tiene que haber ni una sola división, ni una sola grieta, ni una sola duda. La Nación. No, lo de La Nación, primero... Porque mucha gente no sabe que... Me parece estupendo que hoy las comisiones internas de los diarios, ambas... Los periodistas. De prensa telegráfica, los periodistas, Hugo Conadamón, Laura Rocha, Mariana Verón, todos se manifestaron en contra, en un comunicado fuertemente en contra de la editorial que publicó hoy La Nación. El diario. Básicamente es el no, diario. Ninguna firma, España, digamos. Bartolomé Mitre, Saguier, digamos. En la página editorial del diario. Los dueños del diario La Nación, que lo que hacían era una reivindicación fuerte, no de la dictadura ni del proceso, sino pidiendo básicamente que se terminen los juicios de lesa humanidad y pidiendo que se termine la política de derechos humanos. Verdades en noticias, verdades en deportes, verdades en política y economía. La Nación, La Nación canta verdades. La Nación, una tribuna de doctrina, el diario de los Mitre, siempre cantó verdades. Sí, la verdad es de un sector muy particular, ¿no? No van a ser ni verdades, son simples apologías del crimen y esas cuestiones. A mí me llama mucho la atención los periodistas que salieron a repudiar esto, ¿no? Los propios periodistas de La Nación y los viales, etcétera. ¿Por qué? ¿Y qué descubrieron? ¿Que La Nación era qué? ¿Cuándo? Digamos, ¿en qué momento La Nación hizo otra cosa que eso? Es más, este editorial, yo no me tomé el laburo de rastrearlo, pero es un editorial que podemos leerlo repetidamente en los últimos 12 años, 4 o 5 veces. Sí, es cierto, pero bueno, igual no deja de estar bueno que se pronuncien o que... Sí, pero a ver, Pero deja de estar bueno que siga siendo tan hipócrita. Muchachos, laburan en La Nación. ¿Qué te rajás la vestidura? Sí. Ah, descubriste que tu medio es golpista. Mira, qué loco. Es más, da toda la impresión de que el impulso a salir esta vez en contra de la línea editorial de La Nación tiene más de preservación de Mauricio Macri que de, claro, que de los valores democráticos. De despegue. Sí. De despegue. No, mirá que nosotros no somos eso. Claro. No. Porque tanto en las notas estrictamente editoriales como en la línea general de títulos, de tapas, de operaciones y demás, La Nación, como era previsible y cumplieron con creces, no hizo otra cosa que oposición tenaz de la primera página a la última al gobierno de primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Es que son el grupo y son el sector que históricamente han agitado y han denunciado la existencia de una grieta en la sociedad argentina. Uh-huh. Y yo no entendí por qué ellos son los que denuncian la grieta y por qué critican tanto la grieta. Imagínense ustedes que África, sí, vista para los latinoamericanos, ¿hay una grieta en el medio? No, está el océano Atlántico. Sí. Uh-huh. Ahora, si alguien agarra y empieza a traer a África para este lado, lo suficientemente cerca como para que se escuchen los gritos y las quejas de los que están viviendo en África, y lo trae lo suficientemente cerca, lo que empieza a ver en el medio, ¿qué es? No. Una grieta. Uh-huh. O sea, la grieta es simplemente que ahora escuchan a los que están del otro lado. Sí, sí. Y que, ¿saben una cosa? No los van a dejar de escuchar. La grieta es que de un lado están los que llaman a la justicia venganza, y los que consideran con una construcción de más de 30 años de democracia que es, justicia. Esa es la grieta. Bueno, y la otra cuestión para los desprevenidos sobre la línea ideológica y política de La Nación y otros medios, esta semana también en la escandalosa sesión titulada por TN, sí, y sí, sí. La Nación, y La Nación tituló que era escandalosa, ningún periodista le dijo no es escandalosa. Claro, no, ¿por qué no hay esas cosas? Hay una parte de la Cámara de Diputados que se negó a dar quórum y la otra dio quórum y trataron legal y constitucionalmente los proyectos que estaban para ser tratados. Pero bueno, que, uno de ellos, cosa que aparte ocurre todos los años, claro, no en un cambio de gobierno, y siempre en todos para los diciembre deliberante de toda, siempre hay, porque si no para pierde, diciembre que piden estatuto Estado parlamentario. Entonces hay que empezar todo nuevo. Exacto. Pero digo, paradójicamente o no tanto, uno de los proyectos que se aprobó con media sanción es el de una introducción de modificación parcial al Estatuto del Periodista Profesional, uh-huh, del Estatuto del Periodista Profesional, impulsado por el diputado Héctor Recalde, que incluye la cláusula de conciencia. ¿Qué es esto? Que cualquier periodista que se vea afectado por un cambio abrupto en la línea editorial del medio para el que él trabaja, se puede considerar despedido y debe ser indemnizado tal como lo dispone el estatuto. Pero eso es cuestionarle la absoluta dictadura que ejercen los dueños de los medios. Sí. Ah, claro. ¿Qué querés con este gobierno? Así se profundiza la grieta. No, y después Jonathan Viale habría que revisar un poquito, porque si no es justificar la dictadura, por ejemplo, llamar represión de la subversión al genocidio, al terrorismo, sí, de Estado, claro, bastante fuerte, ¿no? Sí, bueno, y hay partes de esa editorial que invitamos a todos los oyentes que no lo hayan hecho a que la lean, porque es verdaderamente vomitiva, en donde acusan a este gobierno, que todavía no cesó en su mandato, de haber vendido una especie de figura idílica sobre los guerrilleros, ah, sí, claro, que los llamaba Juventud Maravillosa y que usaban métodos muy parecidos a los usados por los terroristas en París recientemente. Sin ninguna... Ah, sí, pero no estoy exagerando, lo dice. Pero digo, como siempre, sin ningún empacho, mentir y tergiversar, no ya los conceptos que son opinables, pero este gobierno jamás le llamó Juventud Maravillosa. No. Quien lo hizo fue Juan Domingo Perón. Digamos, es confundamos, metamos todo en la misma bolsa, revolvamos y tirémosle mierda. Mire, sí, tenemos dos audios y entra uno. Entra uno. Entonces, yo creo que el segundo. ¿El segundo? Me usted, parece que no es. ¿Usted quiere el segundo? Vamos con, vamos con el segundo de los audios, entonces, porque pasó otra cosa. Y es que un cercano, un lateral al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Abel Albino, fue entrevistado para hacer declaraciones, así que escuchémoslo. Escuchémoslo. Abel Albino está en comunicación con nosotros. Abel, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por atendernos. Ernesto Tenemos lo saluda. Pero yo no veo la relación entre esto y, por ejemplo, ser crítico del autoerotismo, de la masturbación, por ejemplo. La masturbación, yo le digo como médico viejo que soy, hay personas que se masturban y que jamás tienen una relación normal. Están con su esposa o están con su marido y se van al baño para completar el ciclo, porque no alcanzan a completarlo ese ciclo si no se masturban. Y produce la masturbación una verdadera tiranía en el ser humano. Así que lo correcto es que yo le diga que no se masturben. No lo puede dejar. Perdóneme, doctor, pero usted está comparando, por ejemplo, a la masturbación con una droga que un adicto no puede soltarla porque está... Es una adicción. Sí, una adicción, usted dice la masturbación es una adicción. Y entonces eso lo condiciona y lo angustia y los hace llorar. Doctor, y respecto del sexo oral y anal, ¿cuál sería el problema? Es contra la naturaleza, ese es el asunto. ¿Y porque si alguien usted no debe violar el orden natural, porque el recto es un órgano de excreción, no de absorción. No está anatómicamente hecho, funcionalmente hecho para eso, y trae trastornos, incontinencia luego, por ejemplo. O sea que las relaciones homosexuales generan incontinencia o algún tipo de... Pueden generar, no es que generen, la medicina no es una ciencia exacta, pero sí le puedo decir que más de una vez sucede eso, y que lastima y que se lesionan las mucosas porque no están preparadas para eso. Pero, perdóneme, doctor, ¿y en ese caso usted cómo considera la homosexualidad? Como un problema que tiene una persona. ¿Usted cómo considera la homosexualidad? Como un problema que tiene una persona. ¿Y a qué atribuye usted que haya gente homosexual? ¿A cuestiones genéticas, a cuestiones morales, a construcciones sociales? Pueden ser construcciones sociales, puede ser, es multicausal, no hay una causa determinante que uno la elimina y se terminó. No hay una causa determinante que uno la elimina y se terminó, sino la elimina y se terminó, sino que es multicausal. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. Siempre la violencia, Rani, siempre la violencia. Así, lo voy a mandar con el doctor Abel Albino. Yo tengo dos cosas para comentar sobre este audio que escuchamos. Fue la comidilla de la semana, Abel Albino, que se había dicho que iba a ser ministro de salud. Luego no, simplemente un cercano al sí, va a asesorar en programas de combate contra la desnutrición. Me quedo un poco más tranquilo. El tipo se ocupa, tiene una organización que se ocupa de la desnutrición. Sus pensamientos acerca de la sexualidad que publicó en este libro no necesariamente tienen que ver, y el tipo no va a ser ministro. Entonces la pregunta es, ¿por qué Tenenbaum hace esta entrevista haciéndose el vivo y dejándolo en evidencia? Porque estamos de nuevo y desde el principio en la crítica, para decirlo en francés, pelotuda al gobierno de Macri. O sea, no vamos a criticar lo que de verdad hay que criticar. Critiquémosle los aspectos retóricos. Este tipo que está en contra de la masturbación, un disparate de un troglodita, tipo de otro siglo, pero que no tiene ningún peso. Claro, ¿por qué hacemos un programa esto de Tenenbaum dándole y haciéndole bombo sobre las particularidades ridículas de don Abel Albino? ¿Por qué estamos escondiendo otra cosa, muchachos? Chau. Empiecen a verlo porque nos quedan 4 años de esto. Bueno, si usted lo dice. Va a ver, va a ver. Estamos terminando este programa. Son las 2 de la tarde. Qué lindo esto de que no se pueda uno masturbar ni tener relación. En fin. Ya había estado en este programa, doctora. Vino otra vez. ¿Vino acá? No precisamente lo trajimos. Martín Gómez en la operación técnica. Está allá en La Plata don Juan Antonio. Juan Antonio. Sí. Y acá alrededor de esta mesa estamos por ahora, y váyanos a saber hasta cuándo, la señora Ivana Casas. Que conste que yo tengo las manos atadas y con guante de box. ¿Te dice por lo de Abel Albino? Sí. Arriba de la mesa la mano. No manoté ahí las monedas en el bolsillo. Con las manos atadas y con guantes de box está el señor Gustavo Bulla. Y quien les habla, Gustavo Gordillo, completa el team de este Nosotros y los Medios, Martín Gómez. No nos olvidamos de mencionarlo recién. Gracias a todos los que están allá en La Plata. Nos acompañaron Ginebra y Julia Gordillo también en este programa. Nos estamos yendo. El sábado que viene vamos a andar por acá de algún modo. Y no sabemos por cuánto tiempo más, así que pueden ustedes llamar al señor Radio Provincia y decirle, a ver cuándo los echan o a ver si los deja, algo, digo. O si no, no digan nada. No digan nada. Bye. Bessie.